Aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Escuchábamos a Tin Machine, aquella maravilla rockera de David Bowie, hard rock del bueno de la mano del enorme Bowie, Rebel Gabriel, Stoney y Hunt Sales. Adelantados a su tiempo, digo yo, porque exploraron la música alternativa y el grunge antes de que existieran esos estilos. Escuchábamos en la vuelta número 12 que recién empezaba a Tin Machine con Heaven's in Here. Y tenemos una gran sorpresa en el estudio. Bueno, es un amigo, es una persona que quiero mucho, es el que cuando ustedes escuchan que empieza el programa, es el que hizo la cortina rapeada de presentación y la que escuchamos al final del programa. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Pablo Girofi. Gracias. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, no, por favor, Pablito, el programa es tuyo. Vamos a explicar un poco. Nosotros estuvimos desgranando un poco la historia del hip hop que se llamó la doble H. Pasamos el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy vamos a escuchar el capítulo 3. Eso lo hace Pablo Argirofi. Y bueno, es el que sabe. Entonces le vamos a preguntar más o menos que nos haga un raconto del 1 y el 2 para poder escuchar el 3 con un poco más de idea. Contanos un poco. Bien, la idea del micro es ir pasando, navegando la historia del hip hop desde el principio hasta la actualidad, que lo que escuchamos hoy, ¿no? Como la transformación del género es el trap. Pero empezamos en el Stories 1, hablábamos de los principios del hip hop en 1977. Sí, más del o menos. Génesis del movimiento, digamos. Sí, que se da en Nueva York. Hacemos como un mini resumen, así también los pueden volver a escuchar. Sí, por supuesto. Más adelante, sí, después sí. Los vamos a subir en Instagram, así que... ¿A dónde lo vas a subir en Instagram, Pablo? En Instagram, en Bifocus Audiovisual. Perfecto, lo vamos a poner. Bifocus Audiovisual, todo y, junto. Y eso va a tener imagen también. Eso, la idea Más adelante. Sí, la idea es hacerlo audiovisual. Cuando lleguemos a 10 micros, lo vamos a lanzar en forma de audiovisual. De la misma duración. Como para que los chicos que están haciendo trap, se llama, ahora que por ahí no saben tanto de lo anterior, lo puedan ver. Sí, hay hip hop también, o sea, está el trap, pero también hay, sobrevive el boom bap, que es la diferencia en el ritmo, ¿sí? Básicamente, el boom bap es como el origen del hip hop, y el trap ya es como una deformación del hip hop en el sur de Estados Unidos. En realidad, lo que hoy escuchamos como trap ya hace muchos años que se escucha en Estados Unidos. Lo que pasa es que hoy, supongo que por redes sociales, por toda la difusión que hay, la globalización, se va transmitiendo. Se transformó en un fenómeno. Bárbaro, Pablito. Escúchame, vamos a hacer seguir con el resumen del primero y el segundo para poder ahora escuchar el tercero. En el primero lo que tratábamos era cómo empezó dándose prácticamente... sin pensarlo, sin diseñarlo demasiado. Surgió por una necesidad, se dio en el gueto, ¿no? En el barrio. Mientras tanto, tomamos unos mates, Pablito. Tomamos unos mates. Dale. Claro, hacemos que hip hop sea más argentino. Se da en el Bronx, ¿no? Por la necesidad de, bueno, los chicos de escapar de su realidad. Y se dan los fenómenos que son los cuatro elementos del hip hop: el graffiti, el micrófono, ¿no?, que eran los que hacían las rimas, las bases y el baile, que es el breakdance, ¿no?, la parte de la danza. Entonces, como que en esas cuatro vertientes, cuatro ramas, está cubierto las distintas expresiones artísticas. Se da, en un principio había un DJ, no todos tenían el acceso al material, a los equipos. Sí. Entonces estaba DJ Kool Herc, que era el que hacía jamaiquino, hacía esas fiestas grandes donde caía con su camioneta, con un sound system, un sistema de sonido gigante. Sí. Y él descubrió esto del breakbeat, que es con dos bandejas mezclar el mismo segmento sería de la canción, donde había un puente, un bridge de batería. Él lo que hacía era mezclarlo y repetirlo de un disco a otro. Tenía dos discos iguales y hacía pasar uno primero, después el otro, con una habilidad, ¿no? No era que lo hacía... Sí, tenía que tener una habilidad. Para con práctica. Él tenía el equipo y el Big Bang fue cuando en 1977 hay un apagón en Nueva York. Sí. En verano, mucho calor, y roban muchos... negocios donde se vendían... De audio, digamos, negocios de audio, donde se vendían bandejas, bueno, distintos... Elementos para poder hacer eso. Y a partir de ahí es como que hay una explosión. Ya tuvo competencia, se dijo. Claro. Y ahí es donde se empieza a esparcir la semilla del hip hop. Después se comercializa también, sale de ahí del gueto. Y eso es lo que hablamos más o menos en el 1, en el Stories 1. Y después viene Sugar Hill Gang, más o menos en la misma época, 79-80, donde se hace más comercial. Era un tema que sonaba en esa época, Good Times. Sí. Y que de ahí toman el sample del bajo. Lo que hizo que el hip hop se diferenciara de otros géneros era que hasta un momento en la historia de la música, tomar un segmento de otra canción era robar, era plagio. Sí. Pero a partir de Sugar Hill Gang, que toma este segmento de Good Times y lo hace en un tema comercial que entra al Billboard y todo, la lista. Sí, ahí listo, ya está. Ahí ya dejó de ser. Hoy en día está esa discusión. Lo que pasa es que se toma un sample de un tema y se lo puede cambiar tanto. Que es muy difícil comprobar que sea plagio. Sí, es así. Nosotros hablamos cuando pasábamos a Cerati, que tiene un montón de samples también sacados, que decían, mucha gente te dice que es robo, y en realidad hace cosas maravillosas con los temas, ¿no? Bueno, justamente en lo que decís está relacionado en la cortina, usamos... Vamos a hablar, claro, hablemos de la cortina, de qué es lo que hiciste con la cortina. La cortina la hiciste vos del programa, de La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La cortina, bueno... Vos, Gaby, me decís, quiero una cortina que tenga, no sé por qué se me vino, Telefunca. Telefunca, que es un grupo mexicano que graba sí. un tema que se llama Electroshock con Gustavo Cerati, que en la cortinita y estás con Cerati haciendo coro. Bien, es verdad. ¿Eh? Es verdad, ya hacía, parecía que hacía tanto que lo había hecho, es verdad. Lo primero que hago es empezar a escuchar este tema uh-huh. y te maldije bastante porque era un tempo súper difícil para sí. hacerlo sí. rap y no le encontraba la vuelta, no le encontraba la vuelta. Lo que dije de entrada fue, bueno, si él quiere esta parte, además estaba Cerati, tiene alguna energía que hay que tiene que estar de Exacto. alguna manera, que la tenemos que usar. Así que le busqué la vuelta. Y lo supiste hacer, Pablo. Y quedó bárbaro. Quedó buenísimo. Y sí, quedó genial para ponerle al riff de Walk This Way, que en este WH Exacto. Stories, en la 3, en el tercer episodio vamos a hablar de Run DMC, porque también fue un antes y un después en uh-huh. cuanto a que fusionaron mucho el rock con el hip hop. Sí. Hasta ese momento era como que el hip hop estaba aparte de todo, pero cuando ellos fusionan, en el álbum que hacen el tema con Aerosmith, Walk This Way, sí. que es el riff que está sí. en la cortina del programa, a partir de ese momento el hecho de que hayan mezclado samples de rock hizo que ya se conociera más todavía el hip hop. Ahora pasamos, explicamos la 2 o ya pasamos a la 3, como para es tener una noción para escuchar la 3. La 2 la explicamos de alguna manera cuando hablamos de Sugar Hill Gang y lo que vamos a escuchar ahora en el tercero. Es el capítulo 3. En el tercer capítulo. Que se llama La Doble H, que es la historia del hip hop. Ya escuchamos el 1 y el 2. Hoy está Pablo Argirofi con nosotros, que es el que nos dio la maravillosa cortina del programa y que nos explicó para poder escuchar la 3 de Doble H Stories, que es la historia del hip hop. Pablito. Muy bien. Te agradezco en el alma, te quiero mucho. Gracias. Yo también te quiero, gracias. Hola, bienvenidos a otro Doble H Stories, historias de hip hop. África Bambaataa ya había introducido el electro europeo en su Planet Rock, pero Grandmaster Flash y sus Furious 5 encendían la polémica con su White Lines, tema que tomaba el sample de bajo de Kayvon, de Liquid Liquid, y un video dirigido por un joven Spike Lee. En 1995, Duran Duran hizo su versión en el álbum Thank You. Tanto White Lines de Grandmaster como Hip Hop Bebop de Man Parrish marcaron una influencia del electro dentro del hip hop de 1983. Escuchamos Hip Hop Bebop Don't Stop de Man Parrish. El tema que dividió las aguas y comenzó a marcar el declive de la old school fue Sucker MC de Run DMC. Un estilo bien minimalista, caja de ritmo en primer plano, scratch y voces bien crudas. Cadenas de oro y sus Adidas. El tema Sucker MC iba dirigido a aquellos MCs que se apropiaban de un éxito que no les pertenecía. Lo irónico es que esta contundencia no provenía del Bronx. Run DMC eran unos chicos provenientes de un barrio clase media en Queens. Se avecinaban nuevos tiempos en el hip hop. Run DMC había roto las barreras entre el rock y el rap con su álbum del año anterior, King of Rock, lleno de samples de heavy metal y loops de batería. El mejor ejemplo fue Walk This Way, el hit con Aerosmith. We'll be right back. con su look hacían tanta promoción de las Adidas, tal es así que tenía su tema My Adidas, que Russell Simmons, el presidente de la compañía discográfica de Run DMC, pensó que Adidas debería pagarle. Los directivos de la empresa en Alemania no querían relacionarse con el rap, que en esa época estaba visto como una moda pasajera. Russell insistió e invitó a directivos de Adidas a un show de Run DMC. En un momento comienza a sonar el tema My Adidas. Y uno de los cantantes pidió al público, ahora a revolear sus Adidas. Volaron en el aire 3.000 pares de Adidas. Ese año en la Feria del Calzado Deportivo en Atlanta, Adidas presentó su línea de zapatillas Run DMC, la Superstar y la Ultrastar, diseñadas para llevar sin cordones, como lo hacían los Run DMC. My Adidas. Los espero en el próximo Doble H Stories, historias de hip hop. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Y así pasaba la Doble H número 3, conociendo la historia del hip hop. Ahora vamos con Tame Impala, desde Australia hacia el mundo. Esto es Neo Psicodelia, formada en el año 2007 por Kevin Parker, quien interpreta, escribe, graba y produce toda la música. Parker comenzó en forma casera su proyecto de grabación. En 2010 graba su álbum debut, Inner Speaker. Tame Impala es el renacimiento del rock psicodélico de los 70 en la actualidad. Escuchamos del disco Lonerings de 2012, Mind Me Shift. Tame Impala suena en la vuelta al perro número 12. música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular, armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La música que engalana tus oídos mundos. Y llega a tu corazón. Marcelo Torres en bajo, Daniel Wirtz en batería y Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz formaban Los Socios del Desierto. Un viaje maravilloso, como todos los que propone el gran Flaco Spinetta, durante toda su discografía que da clases a quien le preste sus oídos. Esto es un desierto, asociémonos, dijo Luis. Los Socios del Desierto sale a dar una vuelta al perro en 80 mundos con Así nunca encontrarás el mar. Y apagas, y el mundo es el... nada cambiará el ayer. Y nada determina el mañana. Y mañana es mejor. Y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Llegan los Dinosaur Jr., que se formaron en 1985. Llegan Jay Messis, Lou Barlou y Murph. Banda fundamental del llamado Noise Rock. Al igual que Pixies y Sonic Youth, influyeron a la explosión del grunge en los 90s. Dinosaur Jr. con una canción que está en su disco Without a Sound de 1994. Pero esta es una versión un poco más explosiva. Llega Dinosaur Jr. a la vuelta al perro en 80 mundos número 12. We'll be right back. vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Motorhead, banda británica de heavy metal formada en 1975, esta me la pidieron. En Londres por el bajista, vocalista y compositor Lemmy Kilmister, fana de los Beatles. Mirá. A quien vio en sus comienzos. Lemmy fue roadie, o sea, plomo, nada más y nada menos que de Jimi Hendrix. Motorhead fue exitosa en los 80s y pasó a ser un clásico de clásicos. Vamos a escuchar, por supuesto, un clásico, Ace of Spades, que salió como simple en 1980 y fue incluida luego en el álbum que lleva el mismo nombre y se convertiría en una de las 10 mejores canciones del heavy metal. Hoy suena en esta vuelta número 12 Motorhead, Lemmy, un clásico, Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Que sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Sabes que te voy a amar siempre. Gente sin swing, como canciones, lejos del borde, como un radar ciego, sordo, mudo, sin direcciones. ¿Cómo serán sus corazones? Gente sin swing, como ratones, mundos sin soles, son un poder como naciones. Siempre estarán hasta que exploten y aunque te inviten a su mesa, no estarán de tu lado. Fito Páez desde su cuarto álbum Ciudad de Pobres Corazones de 1987, Gente sin swing. Gente sin swing. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos, capítulo 12, y estamos con un amigo que nos vino a visitar, un oyente, Juan Romero. ¿Qué tal, Juancito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te gustó el programa o una porquería? No, estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? ¿Seguro? Sí, ¿no sí. me mentís? No, para bueno, nada. Bueno, listo, ahí está. Vamos a presentar a Indio Brujo. Juan es una banda de La Pampa, Indio Brujo de Santa Rosa. Participaron de bandas en Santa Rosa como Rey Momo, Alumán y Jade. Tres bandas reconocidas de Santa Rosa se reunieron y hoy escuchamos su primer canción, que es adelanto de su primer EP, que saldrá en unos días. Suena Indio Brujo en el desierto. Piedra no anusa su luz. aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 12. Gracias, Pablito Argirofi. Gracias, David. Muy bueno. Escuchamos la WH3. Vamos a seguir recibiendo la historia del hip hop. Gracias por venir, Pablito. Siempre te esperamos cuando quieras venir. Gracias. Gracias, Juancito, gracias por venir. No, verdad. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos, como decía, despidiéndonos de esta vuelta número 12. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook, dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer y escuchar los capítulos anteriores por Mixcloud, Spotify o Radio Cut, que es donde está toda la radio. En los controles de este viaje a las tierras del rock, Gabriel Sena, y quien les habla, Gabriel Duca. Espero que la hayan pasado bien. Y nos despedimos con una canción de 1971 que está incluida en Ram. Mirá con qué nos despedimos, Juan. Terrible. Segundo bien, álbum bien. Solista de Paul McCartney. Uncle Albert, Admiral Halsey, Tío Alberto, Almirante Halsey. Parece que, esta es la historia más o menos de la canción, parece que el tío de Paul, se llamaba Alberto, cuando se emborrachaba recitaba la Biblia, pero cuando estaba sobrio se manifestaba ateo. Y el Almirante Halsey era un héroe de la guerra norteamericano a mando de la tercera flota en la guerra del Frente del Pacífico. Qué información que tiramos, es terrible. Ah, en la mitad de la canción, por si esto fuera poco, se escucha un fliscorno o fiscorno. Ya la van a escuchar y es un sonido muy característico que solamente sale en ese tema de Paul. Es un instrumento de viento. Y los vientos justamente empujan a esta vuelta número 12 a despedirse con esta historia y esta canción. Uncle Albert, Admiral Halsey, suena Paul McCartney. Hasta la próxima semana y gracias por estar. Uncle Albert, we're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. Thank you.